Alicia, ¿has ganado otra vez? ¡No puede ser! No es divertido jugar con ella, es que siempre hace trampa. ¿Cómo? Que yo no hago trampa. Lo que te molesta es que yo sea más lista que tú. Claro. Seguro que ganarás el premio Nobel el próximo año. El próximo año no, pero sí que ganaré el premio Nobel y seré muy famosa en todo el mundo. ¿Ah, sí? Ganarás el premio Nobel para la niña más pesada del mundo, te lo digo yo. ¿Ya sabes que serás de mayor? Está bien tener las ideas claras. Sí, esto va en serio. De mayor seré médica y luego descubriré una vacuna muy importante. Por esto me darán el premio Nobel y viajaré por todo el mundo. Pero qué tonterías son estas. Si la semana pasada me dijiste que querías ser princesa, no lo tienes muy claro por lo que veo. ¿Y qué pasa? ¿Que una princesa no puede estudiar medicina? ¡Qué antiguo eres! A los 20 años ya habré conocido a un príncipe. Me habré casado con él y podré dedicarme a mis investigaciones científicas. A mí me gusta el plan. ¿Y tú, Laura, qué harás después del instituto? Como me encantan las lenguas extranjeras, estudiaré traducción e interpretación y luego trabajaré en alguna organización internacional. ¡Qué bonito! Te prometo que viajaremos juntas por el mundo. Muchas gracias. ¿Y tú, Miguel? ¿Qué serás de mayor? A mí me parece que todavía no tienes ni idea. ¿Que no tengo ni idea? ¿Qué dices? Tengo varias. Seré ingeniero quizás. O piloto. O jardinero. Ya veo que lo tienes todo muy claro.